Alicia, qué pelotazo el programa anterior. Qué audiencia, qué métrica. ¿Qué métrica? Ni que 8 cuartos. Si te has tirado toda la semana mandando recordatorios a todos los grupos de WhatsApp, al estudiantado en clase, por correo al profesor de la facultad, vamos, que me ha llegado el enlace todos los días 2 o 3 veces. Bueno, pero que seguimos aquí con un programa en Paradigma Radio. Sigo sin saber cómo los convenciste, la verdad, ¿eh? Y sobre todo, cómo no te han dicho nada después de lo de la puerta. Ay, calla, que lo del pomo todavía no se lo he comunicado. Además, veo que la luz se acaba de poner roja, que estamos en el aire. Ostras. En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido un programa más a su espacio podcast de ciencia, con más secciones que vestidos hay en una boutique de moda. Soy Manolo Mora y aquí comienza Ciencia Radiante, su media horita de ciencia para formato no científico. Un espacio lleno de datos, científicos por supuesto, humor y muchas anécdotas. Un espacio que pretende arrojar luz. Luz que, si no sabéis, es esa cosa que viaja por el espacio a la velocidad de 300 millones de metros por segundo. Pues una luz que acabará con la oscuridad de esta incultura científica. Y es que no hay más luz, por lo menos en este estudio, que la que irradia mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Muy buenas, Manolo, y muy buenas a todos los oyentes. Ya veo que la tónica de este espacio va a ser sorprenderme cada día. Tenlo por descontado, vamos, que te voy a intentar sorprender todos los días, y esto lo vamos a ampliar cada día a nuestros queridos oyentes, lo de llevarles la ciencia a sus oídos de la forma más amena y divulgativa posible. Porque el conocimiento compartido hace mejorar nuestra sociedad, que puede valorar mejor los avances científicos. Totalmente de acuerdo, y no solo valorar, sino también entender estos descubrimientos y ver su implicación en nuestro día a día. ¿Cómo empezamos hoy? ¿Quieres que usemos la secuencia de Fibonacci para ver qué sección empieza? ¿O mejor prefieres usar un cálculo aritmético sencillo a partir del teorema de Pitágoras? Oye, Alicia, que eres científica hasta para que va un programa de radio. Es que me parece todo muy chulo, pero empecemos ya. Mira, Javi, dale caña. Y sobre todo, dale el primer botón que vea. Informe científico semanal, muy rápido. La ciencia corre que se las pela, mucho más que el correcamino escapando del coyote. Y cada semana traemos alguna noticia interesante, así que, Alicia, ¿con qué empiezas hoy? Que te vemos que tiene un artículo científico entre manos. Ah, perdón, que tenía esta lectura media, pero es que iba a empezar con esta noticia, precisamente. Investigadores especialistas en ingeniería mecánica de la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, han publicado en la revista Matter que han recreado un sólido con las características del T-1000, aquel de la película de Terminator. El que no había que ni con bala. Que va, no había manera de librarse de él. Ya empezamos, como no, con noticias alegres y motivadoras. Lo peor es que ya me imagino cómo sigue esto. Sayonara, baby. No, hombre, no seas tan alarmista. Este robot está basado en el metal galio, que es un material de transición de fase magnetoactiva, o lo que es lo mismo, que bajo un campo magnético es capaz de pasar de fase sólida a fase líquida y viceversa. ¿Anda? Esta característica hace que este robot tenga aplicaciones médicas interesantísimas, como son la administración de fármacos o las de evacuar objetos extraños del aparato digestivo. ¿Sí? Ay, menos mal, que si nos atragantamos con un hueso ya tenemos otro remedio, además de la famosa maniobra de Heimlich. Menos mal, Alicia, porque yo ya veía que empezábamos como la semana pasada hablando de apocalipsis y cosas así. Era un visionario, Manolo. ¿Cómo? ¿Cómo me has leído el pensamiento? Pues sí, la siguiente noticia va sobre apocalipsis, en este caso de zombies. Ea, y quiere que no me preocupe, es que venimos de la historia de uno de que por allí lejos, de la China mandarina, quiso probar un pangolín y estaba caducado. Ahora sí que sí me voy corriendo por víveres, provisiones y sobre todo papel higiénico, ya sabéis, el maná de cualquier pandemia. Venga, hombre, no corras tanto y deja que me explique un poco. En este caso, la noticia habla de científicos que han analizado los sucesos que ocurren en The Last of Us, el videojuego barra serie, que habla de un hongo que infecta a los humanos y que desata una epidemia zombie. Anda, si solo eso, fácil. Yo ya me he pasado las 2 partes del videojuego sin muchos problemas. Que venga si quiere ese hongo, que tengo escopeta y estoy súper preparado, Pues eso de estar preparado es de lo que llevan discutiendo hace tiempo los investigadores, que ven similitudes entre nosotros y otros seres vivos más pequeñitos, como la hormiga, donde el ataque con hongos sí que desata esta histeria. Al parecer, las hormigas ceden su voluntad hacia el hongo, que al final consume la vida de estos hospedadores y sigue proliferando y campando alegremente a su ancha. Anda, pues ¿sabes lo que te digo, Alicia? Que yo, si me tiene que infectar un hongo, que sea el que provocó el fuego del infierno, una epidemia debida al cornezuelo o más concretamente a las sustancias psicoactivas llamadas LSD. Una epidemia donde, por ejemplo, Alicia, te voy a dar un dato, en julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, puso a bailar, sin orden de ni concierto, a más de 400 personas durante días y días. Vamos, lo que ocurre un fin de semana en los polígonos de Valencia. Un fiestón, un rave, de eso. Y sin parar la música, o en este caso de bailar, una noticia altamente positiva para acabar la sección. Un rico, muy muy rico, gasta su dinero alegremente en mejorar la vida de sus congéneres. Ole, ole, ole, mira qué bien. Eso sí que es una notición que merece una buena entrada. ¿De quién se trata? ¿Lo conocemos? Pues sí, la verdad es que sí, ya que hablamos del inventor del famoso sistema operativo Windows, Bill Gates, que se ha metido de lleno con el problema de las vacas. Normal, las vacas mugen y hacen ruido, atraen moscas, las mata con el rabo, se comen las farfas. Yo ahí a Alicia veo problema. Máxime si empiezan a desaparecer vacas y se entera algún que otro hindú. Que no, hombre, que no va por ahí la cosa, sino por las digestiones de las vacas. Adiós, ya me temo, que vamos a tocar una mierda de tema y perdona el chiste fácil. Pues sí, ha sido facilón. Pero bueno, no te voy a quitar razón, ya que el principal gas de descomposición de las vacas es el metano, que es un gas de potente efecto invernadero y acelerante del calentamiento global. Pues bien, muy sesudamente nuestro Bill está invirtiendo en piensos modificados que hagan disminuir la flatulencia y otros gases de nuestras queridas vacas. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues seguimos y en nuestra revisión científica, esas efemérides que hablan de descubrimientos, logros y avances que han servido para mejorar nuestra sociedad, hoy vamos a mirar hacia los cielos. ¡Ay, los cielos, qué bonito! Y relajante es tumbarse por la noche en verano. Ahora no, que te puedes quedar pajarito. Normal. Sí. A mirar la bóveda celeste, ver el cosmos en su inmensidad, o por lo menos aquella parte que podemos observar a simple vista o con el uso de algún instrumental especializado. Todo esto durante horas, imaginando los numerosos mundos que deben estar por descubrir. Ay, totalmente exacto, Alicia. Un universo por descubrir sobre el cual podemos teorizar y en el cual cada uno sabemos más porque utilizamos, como hemos dicho, mejor tecnología. Hoy nos vamos a asomar al cosmos en un punto de inflexión. En este caso, en el punto de inflexión sobre nuestro modelo de sistema solar. Tal día como un 19 de febrero, pero de 1473, nace en Toruń, fría localidad del norte de Polonia, Nicolás Copérnic, o Nicolás Copérnico para nosotros, los andaluces castellano hablantes. Pues bueno, no creo que su concepción del cosmos fuera muy distinta de la nuestra, ya que el primer telescopio, según leo en la enciclopedia británica que tengo aquí, data de principios del siglo XVII. Bueno, no te voy a preguntar, Alicia, ¿cómo es que tiene una enciclopedia de mano si eso ya no se lleva? Pero tienes razón a media, ¿vale? Si bien usó su buena vista y paciencia a la hora de observar y teorizar sobre los cielos, no fue sin embargo un astrónomo más, sino que impulsó una nueva teoría sobre el sistema solar, contraviniendo lo establecido universalmente por la Santa Iglesia. Ay, ay, ay, Manolo, cuidado, que con la Iglesia hemos topado. Y por menos que eso, una buena parrillada de científicos ha montado, ¿eh? Tranquila, tranquila, que no creo que me quede clara en el eje. Vamos, por lo menos ya no estamos en esa época. O incluso ahora ya conocemos más sobre su formación y muerte, la de nuestro universo, pero eso para otro día. Lo que hizo Copérnico es sentar sencillamente la idea de que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar, en su obra del universo, y que todos los demás planetas, incluido la Tierra, giraban en torno a nuestro astro rey. Esta teoría heliocéntrica desmontaba la norma universal de la teoría geocéntrica, donde la Tierra era el centro de este universo, algo que estaba más que establecido desde el tiempo del gran Aristóteles. Ah, Aristóteles, el gran filósofo. Creo que te he escuchado alguna vez hablar de él, pero me parece que no salía muy beneficiado. A ver, es que muy científico no era. Eso sí, imaginación tenía a tope. Pues mira, creo que podríamos usar esa máquina del tiempo que tenemos por ahí para ver qué piensa Aristóteles de este modelo cosmológico. En Atenas, frente a una multitud de medios congregados, Aristóteles, el mayor filósofo de todos los tiempos, da una rueda de prensa desmintiendo algunos de los postulados modernos sobre su filosofada. Aristóteles, buenos días. Aquí del Corinto Post. Algunos seguidores de algo que llaman ciencia cuentan teorías muy nuevas sobre elementos químicos. Pues elementos químicos no sé lo que es. Elementos como tal y fundamentales son tierra, agua, fuego, aire. Todo lo cuento en mi bestseller De elementos está hecho en nuestro mundo, de venta en las mejores librerías más distinguidas de Atenas. Aristóteles, por favor, aquí al fondo, unas palabras para el día de Esparta. ¿Para cuándo unas reflexiones sobre los cielos, dada la última filosofada al respecto? Otra vez la misma preguntita, ves que estoy harto, ¿eh? Los cielos son perfectos, inmutables, alojados en una bóveda inerte, con la Tierra inmóvil en el centro del universo y ya está. Todo ello lo explico en mi última biografía, Los cielos y la quinta esencia, verdades sobre un universo perfecto. Aristóteles, una última pregunta para Tenópolis, por favor. ¿Qué piensa de esos que dicen que solo filosofeas y que tus postulados no llegarán a nada? Bueno, yo ante eso solo quiero decir que tanto mi agente como mi community manager comentan que veáis lo que perduran mis postulados, que seguro me tendréis que aguantar por bastantes siglos. Y ahí lo dejo. Pues sí que tiene un mito nuestro Aristóteles, ¿no? Pero Manolo, ¿esto qué tiene que ver con nuestro Copérnico? Que veo que te dispersa. Pues verdad. Vuelvo. Sencillamente, nuestro Copérnico tuvo que luchar con un modelo que era sencillo de entender, que se estableció como norma absoluta y que respondía a los cánones de la Iglesia. Y su nuevo modelo, pues, desalojaba la Tierra del centro del universo y ponía en duda muchos de los postulados. Tanto miedo y tanto es así que la repercusión de que su modelo entrara en nuestra sociedad, que después de 20 años de estudios sesudos, se pensó cómo difundirlo y acabó publicándose en su obra magna y póstuma llamada Sobre las revoluciones de las esferas celestes, o en latín, que mola mucho más, De revolutionis orbium coelestium. Ay, qué políglota eres. Ay, el universo y el soñar. Eso suena tan bonito y tan de película. Suena película. Alicia, ¿y si nos vamos al cine a hablar de ciencia? A mí me parece un planazo. Alicia, que yo ya me he cogido mi buen cubo de palomitas de maíz y mi refresco tamaño XL. ¿Qué película vamos a ver? ¿Una romántica, una de suspense, una de acción? Dime. Pues no sé tú, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es ver cómo se explica la ciencia en el séptimo arte. Ah, pues sí, pues me parece una buena idea, porque esto es un programa de ciencia. Seguro que encuentro algún blockbuster interesante por aquí. Espérate, que busco algo. Ya está. Creo que esta sección se merece empezar con fuerza. Y creo que vamos a diseccionar... Ahora sí que va a arder. O sea, que te vas a meter con Star Wars, si es que te gusta jugar con fuego. Que no es eso, Alicia. Que elijo esta película porque me parece un peliculón. La saga original, la de George Lucas, que con maquetas de cartón y tecnología del año 77 nos llevó a imaginar un futuro interestelar, otros mundos habitados y la conquista del espacio. Es más, añado... Que la fuerza te acompañe. Pues sí, maestro Yoda, aceptado el reto. Manolo, espero que no caigamos del lado oscuro. ¿Qué pretendes explicar a la audiencia? Pues solamente dos conceptos muy sencillos, que tienen que ver por un lado con la propagación del sonido y con la luz. A que mola mucho en la pantalla de cine una lucha como la siguiente. Normal que mole una lucha de espadas láser, es lo más. Sí, pero que es erróneo eso de espada láser, Alicia. El láser es una luz monocromática y esas espadas responden más a una espada de luz visible. Pero claro, si fuera una espada de luz, no tendríamos tecnología para atrapar dicha luz porque, como ya sabemos, viaja muy rápido. Lo más parecido podría ser una espada de plasma. Te lo voy a validar. Pero para ello necesitamos ionizar materia, confinarla en una zona magnética y, lo dicho, no tenemos por ahora un desarrollo tecnológico tan adecuado. Pues vaya, rollo. Qué puñetrilla la ciencia que le quita el encanto a las peleas de espadas de luz. Menos mal que el sonido del choque sí que es épico, ¿eh? Vaya, pues me vuelves a leer el pensamiento. Eso del sonido tiene también su miga científica. ¿Has visto, Alicia, lo chulas que son las batallas de naves en el espacio? Una nave dispara a otra, sonido de orbisorrón en el cine en el a tope. Escuchamos los disparos y una de ellas explota dejando una llamarada típica. Eso es lo más. Épico. Épico total. Pues en esa escena hay dos gazapos científicos. El primero, el sonido, que necesita de un medio para propagarse, ya sea aire, sólido o líquido. Pero en el vacío, por mucho sonido envolvente, no escucharíamos nada de nada esos disparos. El segundo, la explosión. Para que ocurra se necesita oxígeno. Pero en el espacio solo tenemos oxígeno en nuestra nave. Así que si explota, en caso de incendios, posiblemente veríamos una llamita de nada. Nada de... No. Así espectacular, ¿verdad? Pues lo has explicado muy bien, muy científico. Pero la verdad es que me has dejado completamente desarmada. Pues sin quererlo has dado el inicio perfecto para ir cerrando el programa. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. Esta sesión me encanta, Alicia, porque no hay nada más que me guste que destripar cacharros por el bien del progreso y del conocimiento humano. Uno gusto, por cierto, que no era tan del agrado de mis padres. Sí, no me extraña que tuvieran en mente en ese momento el conocimiento humano. Pero comencemos, si te parece, con el primer cacharro que vamos a desvelar. Es un misterio, que es el microondas. Anda. Este cacharrete que tenemos en casa y que también nos viene cuando queremos calentar algo así de manera rápida y sin poner mucho por medio. ¿Sabías que el microondas encierra mucha más ciencia de lo que aparenta a simple vista? Pues sí, tanta ciencia que, queridos oyentes, vamos a desvelar tres preguntas fundamentales. Por un lado, ¿te habías preguntado alguna vez cómo calienta un horno microondas? Por otro, ¿por qué es necesario que tenga un plato giratorio? Y lo último, ¿por qué siempre nos advierten que ni se nos ocurra calentar la leche con la cucharilla dentro? Pues mira, para hablar del funcionamiento del microondas, primero debemos recordar qué es la temperatura, pero desde el punto de vista de la ciencia. Para ello hay que traer a colación una de mis teorías favoritas, la teoría cinético-molecular de la materia, según la cual la temperatura de una sustancia no es más que la medida del grado de agitación de las moléculas que la componen. Así, para calentar una sustancia, lo único que hay que hacer sería agitar más su molécula. Claro, agitar moléculas, pero esto no quiere decir, querido oyente, que vayas a poner la sustancia en una coctelera y darle ritmo, cual Tom Cruise en la película Cóctel. Para cocinar los alimentos normalmente le transferimos calor desde un punto muy caliente, ya sea una llama o una resistencia. En el caso de los hornos de microondas, el proceso es totalmente diferente, mediante una radiación cuya frecuencia está en el intervalo de la microonda y el calor hace que se difunda desde el interior del alimento. Efectivamente, las microondas son una zona del espectro electromagnético. Esto lo explicaremos con más detalle un poquito más adelante. Concretamente, es la comprendida entre las ondas de radio y la zona del infrarrojo. Justo a continuación ya del infrarrojo viene la luz visible. ¡Ay, qué exactitud más exacta, Alicia! Pero es que en nuestros hornos microondas hay un dispositivo llamado magnetrón, que es el que genera radiación en esta frecuencia que hemos dicho de microondas. Esta radiación está absorbida solamente por las moléculas de agua que tiene el alimento, por los azúcares y por algunas grasas, haciéndolas que se agiten muy deprisa, sobre unas 2.400 veces por segundo, lo que hace que su temperatura suba. Y lo de la cucharilla, no se te olvide decir lo de la cucharilla, que dejársela dentro de la taza cuando vas a calentar el colacao es fuente de averías. Y un experimento chulísimo que no tenemos que hacer. No. ¿Por qué? Porque los metales no absorben esta radiación, pero pueden producir en ellos pequeñas corrientes eléctricas que hagan saltar chispas. Aunque si este metal no tiene aristas y es redondo, como las paredes del propio horno, esto no ocurre y las microondas simplemente rebotan entre ellas. Vaya, y es precisamente ese rebote lo que hace conveniente que si se quiere calentar, el alimento esté en movimiento, para que la radiación se reparta por todo él y no se concentre demasiado en una zona y deje una parte fría y la otra que pela. De ahí el plato giratorio. De ahí el plato giratorio. Pues después de haber desvelado los secretos, querido oyente, mejor guardado de los hornos microondas, te dejamos que vayas y calientes una tacita de agua para hacerte una infusión que te ayude a digerir toda la información que hoy te hemos dado. Eso es. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y te emplazamos hasta la semana que viene aquí, en Ciencia Radiante, de Paradigma Radio. Y esperemos, querido oyente, que sigas usando ciencia para comprender tu mundo, tu sistema solar, el espacio, el universo, los átomos, cualquier cosa. Y hasta el microondas. Y hasta el microondas, porque la ciencia mola mucho más que una gramola. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela. Para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.